con Roberto Carlos Bolívar del Zulia Fútbol Club en la previa al partido de vuelta en la ciudad de Maracaibo por la Liga Presudamericana. Roberto, el partido en San Cristóbal, un partido con muchas preguntas, una sin respuesta, otra con respuesta, pero sin duda lo que más está claro es el resultado que se trajo y que el Zulia mínimo son 5 goles que tiene que hacer en casa. O sea, tiene que salir un Zulia que nunca se ha visto, por lo menos en el torneo, ¿no? Es solamente un par de días para trabajar el partido. ¿Cómo está el grupo? Bueno, el grupo por ahí tocaba por lo que fue el resultado en San Cristóbal. Por ahí el minuto 35 el equipo ya mostró buen fútbol, ya mostró argumentos, lo que solíamos hacer siempre cuando salíamos de visita, pero por ahí yo pienso que nosotros nos complicamos en jugar el primer gol. Por ahí el equipo se derrumba, poco a poco se fue partiendo. Nos marcan 5 goles, que como tú lo dices, es difícil, pero no hay nada imposible, no hay nada escrito. Nosotros tenemos nuestro argumento aquí en casa, vamos a tratar de buscar esa última esperanza y lucharemos por eso. Dios mediante, ojalá que en unas cosas un primer tiempo espectacular, si se le puede llamar así. Y ahí pero de tratar de conseguir lo otro y darle vuelta al resultado, que trataremos de hacer las cosas bien, nunca vamos a dar los brazos, nunca bajemos los ánimos, pero hay que terminar de la mejor manera. Todo el trabajo pasa no solamente por tener que hacer mínimo 5 goles para buscar ese alargue, sino mantener la portería en cero, algo que al Zulia realmente no le costó en el torneo. Un buen torneo a nivel defensivo, lamentablemente el peor juego de Zulia en la temporada se da en la ida. ¿Cómo está la delantera? Tú como medio campo ofensivo, ¿qué trabajo hay que hacer? ¿Cuál es la clave del equipo para tratar de buscar mínimo? Estamos hablando de 2 o 3 goles hasta en la primera parte y mantener ese arco en cero, sabiendo que está la baja de Kerwin tan importante por su expulsión en el juego del domingo. Sí, sabemos que no está Chirino, no está él, que es un jugador importante en el equipo. Por eso que hay que tomar argumento, como lo hablamos la semana pasada, que nos fuimos allá a ese equipo, hay que apretarlo. Por ahí, el primer tiempo le costó, porque nosotros creamos opciones de gol allá. Y hasta el 35, como te lo dije, el equipo estaba bien parado, el equipo tenía argumento, el equipo estaba llegando, pero desafortunadamente una jugada donde Soto se complica solo, una jugada de Roja que no hace el primer gol, una jugada que era un saque de banda. Pero bueno, eso que ya en el pasado, hay que pensar en hacer las cosas bien el miércoles y demostrar los argumentos que tenemos. Yo pienso que el equipo siempre ha venido haciendo las cosas bien. Por ahí un partido que no lo pensamos, ya lo seguimos comentando, un 5-0, nunca nos habían hecho 5 goles ni 3 goles. Y yo sé que ese equipo no fue más que nosotros, pero el resultado lo hizo todo. Por ahí nosotros también nos enfocamos allá a discutir más con el árbitro que con nuestro propio juego, pero lo ganaron y son 5 goles que tienen de ventaja, y eso es mucho para una semifinal que de ida y vuelta. Pasando por lo que sea el resultado el día de mañana, ¿cómo calificas el semestre del Zulia Fútbol Club? Oh, excelente. Si fuera por los números, este equipo tendría que haber clasificado directamente, si no la federación no cambia la regla, pero es injusto esa manera de clasificar a Sudamericana, Bolívar. Claro, porque un equipo que te hace más de 50 puntos, o sea, tiene su mérito. Un equipo grande, ¿cuántos equipos grandes no se quedaron entre los 8 primeros? Este equipo hizo su mérito, hizo más de 50 puntos, 54 puntos, que te da la opción de poder ir directo a una Sudamericana. Pero bueno, aquí como cambian todos los formatos, no se sabe qué se hace hoy, qué se hace mañana, pero el equipo bien, contento, una campaña excelente, en los torneos quedamos de quinto. Este torneo es nuevo, porque este torneo de una liguilla, por ahí gana o pierde, esto pues suele pasar, y desafortunadamente perdimos la ida, pero falta el de la vuelta, y ojalá Dios quiera que se nos pueda dar la posibilidad. Para finalizar, Roberto, algo que quisiera saber la afición. ¿Se queda Roberto Carlos Bolívar con el Zulia? Sí, tengo contrato por un año más. Okay. Roberto Carlos Bolívar, el Zulia Fútbol Club, para Hat-Trick Deportes.